Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los locos de Buenos Aires. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Acá estamos, otro miércoles. Miércoles 22 de septiembre, un día después del día de la primavera y dos días después del día del jubilado. Así que bueno, mucha gente estuvo festejando lunes y martes y mucha otra gente estuvo marchando lunes y martes porque fueron dos días de muchas movilizaciones. Quiero saludar a toda la gente de la, a toda la gente de FM La Tribu, fundamentalmente a Dayana, a Soledad, a Gustavo, a May, a Leandro, a todos los que hacen que este programa salga al aire. Y por supuesto acá, en este estudio que montamos hace un tiempito y que creo que pronto lo vamos a desmontar, acá en Boedo, está Camilo, que después vamos a ver qué cuenta, porque más allá de que las medidas que se anunciaron, de lo cual vamos a hablar después, de los aforos, de todo, que nos parece muy bien, aparte tiene que ver con cosas que veníamos pidiendo, ¿no? El terminar con el barbijo, o por lo menos en determinadas situaciones en la calle, poder ir a espectáculos deportivos. Bueno, más allá de todo eso, todavía estamos en pandemia. Yo después, cuando al final del programa, Camilo un poco va a contar qué está pasando, porque no es que ya está todo arreglado. Todavía hay algunos muertos, todavía hay algunos contagios. No los tengo en la mano. Después quédense porque después le vamos a decir qué es lo que está pasando. Bueno, y hablaba de lunes y martes, fundamentalmente martes, de muchas movilizaciones. Muchas movilizaciones. Yo realmente tengo el correo saturado de gacetillas de movilizaciones, ayer y antes de ayer. Es un momento muy crítico, una crisis profunda que quedó muy expuesta por esta pelea que hubo entre la vicepresidenta y el presidente. Quedó muy expuesta la crisis porque la propia vicepresidenta salió a decir de que no se había, el déficit era la mitad del déficit que tenía que haber porque no se hicieron los gastos necesarios para poder atender a la gente que lo necesitaba. Bueno, todas las cosas que escuchamos que dijo la presidenta y que después lo llamó a Guzmán para decirle que estaba de acuerdo con él y con su negociación con el Fondo Monetario. Bueno, todas estas contradicciones, pero quedó expuesto que el problema socioeconómico es fundamental. No es el único problema. Yo no estoy de acuerdo igual con lo que dicen de todos los medios del peronismo, que dicen ponemos ahora unos pesos en el bolsillo y chau y después nos votan. No, hay cantidad de cosas que hubo gente que no votó por eso, ¿no? Como el cumpleaños mientras todos estábamos encerrados, como la vacuna que se robaban y se la ponían entre ellos, como cerrar las escuelas cuando podían estar abiertas. Fíjense ustedes que hoy tenemos algunos casos. Hubo un año que en muchas provincias, en el año de la pandemia, no tenían casos y sin embargo no iban a clase. O había muy pocos casos y no iban a clase. Bueno, eso también se votó en contra. También se votó en contra el decir que los porteños contaminábamos todo, cosa que fue mentira, que cuando querían abrir para que podamos correr, oponerse a eso. Y bueno, todo eso lo pagaron en las elecciones, en un lado o en otro lado lo pagaron, y sobre todo lo pagaron en los lugares que gobiernan ellos, porque en otros lugares más o menos los votos eran más o menos siempre igual, como siempre digo, acá en la ciudad de Buenos Aires, o como dije después de las elecciones, de última el Frente de Todos sacó un 3% más y puede hasta tener un legislador más si se repite esto el 14 de noviembre. Es decir, acá la elección estuvo muy parecida, 75% votaron en contra de Cristina. Originalmente, o casi siempre, el 75% vota en contra de Cristina, vaya con el Frente de Todos, Unidad Ciudadana, el Frente para la Victoria, y vota contra el peronismo. Así que acá en la ciudad no se dio ese golpe terrible que se dio en los lugares donde gobierna el peronismo y en donde el peronismo quedó cara a cara con sus votantes, a los que no había podido asistir. Por eso, a mi juicio, se dio el giro que se dio y se trajo a este parque jurásico, no por las edades, sino por las trayectorias peronistas, este parque jurásico de ministros, entre los que está Daniel Filmus, un hombre al que las derrotas en la capital, la cantidad de derrotas que tuvo, no le hace mella al peronismo, porque lo sigue poniendo y sabe que él le puede sostener algún tipo de discurso, y sobre todo con la gente de la educación, tiene contacto con gremios de la educación, etcétera, etcétera, como los gremios que había acá en la ciudad, que cuando él era ministro de educación y no le hacían un solo paro, cuando por más que pagara salarios pobres, y bueno, y lo mismo cuando fue ministro nacional. Así que puede manejar desde la ciencia y la tecnología ahí algunos sectores que le pueda aportar algo a este gobierno. Y después el resto es todo para ver cómo se maneja el territorio, tanto los ministros nuevos que vinieron como los que ya estaban, quedan todos los ministros que tienen manejo de territorio, es decir, ex intendentes como Juanchi Zabaleta, que ahora es ministro de Desarrollo Social, ya lo era antes de estos cambios, Catopodis en Obras Públicas. Bueno, esos más los nuevos, Julián Domínguez, Aníbal Fernández, son todos ministros que pueden ayudar al gobierno a la contención y a organizar el clientelismo también, ¿no? Contención de algunos sectores y organizar el clientelismo. Porque algunos piensan que en estas elecciones no se organizó bien el clientelismo. Entonces mucha gente que estaba muy mal, pero que se había comprometido porque le dan un plan, porque le dan la asignación universal, etcétera, y le hacen ver que eso no se lo da el Estado, aunque ya se lo daba Macri también, sino que le hacen ver que se lo da el gobierno de Alberto Fernández, en otros momentos lo dejaban, iban y votaban, agradecían votando, pero ahora no, o los llevaban. En esta vez dejaron descuidado el llevarlos, y en las provincias que los llevaron, que hicieron votos cadena, bueno, lo hemos visto, ahí que llevaron a esa gente, en esas provincias ganaron tranquilamente. En las provincias, como en la de Buenos Aires, que descuidaron un poco el controlar el voto de toda esa gente que decía que porque los habían ayudado a conseguir el plan, etcétera, los iba a votar, no lo pudieron controlar y no los votaron. Entonces trajeron a todos estos ministros que hoy lo que tienen que hacer es eso, ¿eh? Es decir, juntar votos, que mejor dicho, comprar votos, ¿eh? Así que bueno, esta es la situación que más o menos estamos viviendo. No obstante, todo lo que después vamos a seguir hablando, de lo que se abre, de algún proyecto que hay acá en la ciudad de Buenos Aires, que también lo vamos a comentar, lo que uno ve hoy, y por más que están haciendo anuncios todos los días, ayer martes hicieron anuncio, antes de ayer lunes hicieron anuncio, hoy miércoles hicieron anuncios, es decir, todos los días están haciendo anuncios que tienen que ver con la desesperación por la compra de votos. Más allá de eso, creo desde este humilde micrófono que no la dan vuelta la elección. Sería un milagro. Y lo que me preocupa realmente es qué va a pasar después del 14 de noviembre. Que es que creo lo que nos tiene que preocupar a los argentinos. Hasta ahora, ¿por qué digo que no la dan vuelta? Porque las elecciones faltan. En 10 días empieza la campaña electoral. Tenemos 10 días de septiembre, un mes, y después 10 días, 9. Porque septiembre tiene 30 días y hoy es 22, 8, bien, 8 días, un mes, son 38 días, 39, 50 y pico días, no llega ni a los 60 días y ya tenemos elecciones. No creo que les alcance bajar la inflación en 60 días, este desastre que han hecho inflacionario. Es imposible. Superar el ajuste, este ajuste que le han hecho a los jubilados, por más que todo lo que están hablando, anunciando, los bonos, lo que sea, no creo que lo puedan dar vuelta. Pero bueno, ellos piensan que sí. Lo que sí, uno tiene que sentirse contento con la labor cumplida. En este caso, este programa se tiene que sentir contento, tanto Camilo como yo, que hacemos este programa, como los columnistas que también tenemos, tienen que estar conformes con que todo lo que dijimos hoy está avalado por aquellos que nos decían que éramos golpistas, que hacíamos el juego a la derecha, que no queríamos a los gobiernos populares. Bueno, a toda esa gente le decimos, muchachos, gracias por habernos dado la razón. Nos dieron la razón con Vallejos, cuando cuántas veces escucharon ustedes en este programa a Eugenio Semino hablar sobre el tema de los jubilados, el ajuste y que la fórmula era una mierda. ¿Cuántas veces? Y sin embargo ahora parece que ellos lo sabían, pero la votaban. ¿Cuántas veces dijimos que las clases están, los chicos que no vayan tanto tiempo a la escuela, que era un tema que le iba a hacer el efecto a la salud? Ahora echaron a un ministro por eso, cuando en realidad el ministro anterior, Trotta, cumplía las órdenes de Alberto Fernández, ¿no? Porque se acuerdan que de repente quería abrir y Alberto Fernández lo hacía cerrar. Y bueno, se acuerdan todo eso, pero bueno, fue el chivo expiatorio. Pagó por algo que no estaba convencido. Pagó por haberle hecho caso a Alberto Fernández, no haber manejado sus convicciones. Si es que tenía, perdón, convicciones. Bueno, Persic viene a eso, ¿no? Viene a que se abra todo, ¿eh? Las escuelas, todo. Y fíjese usted de Kicillof, el pobre Kicillof. El mayor de los derrotados, Kicillof. Derrotado afuera y adentro del frente, porque adentro del frente lo llamaron, le dijeron, sacá al jefe de gabinete y poné a Insaurralde. Bueno, lo que ustedes saben bajaron ahí, lo llamaron encima, lo hicieron viajar a Calafate para decirle que tenía que cambiar los ministros. Y después aparece ayer ahí con su discurso diciendo que van a abrir las escuelas los sábados. Es decir, ya superando a lo que se hablaba antes y a lo que queríamos inclusive todo, que era que se abriera todos los días, él ahora agrega los sábados, ¿eh? Para eso dice que va a contratar 30.000 docentes. Así que, bueno, en esta comedia, ¿a ustedes les parece que esta gente puede dar vuelta a las elecciones? Bueno, yo lo dudo mucho. Si les parece, vamos a un tema que se escuchaba ya por el año 91. Vamos a escuchar a Alejandro Lerner con Carlos Mellino, Juntos para Siempre. Una vez más, buscamos a través del tiempo el sueño de crecer y amar. Cuánta verdad, felices sin razón, tan libres de futuro y de ilusión. Una vez más, buscamos este nuevo encuentro, la misma libertad de ayer, de nuevo a jugar. La misma sensación, el mismo sentimiento de amistad. Nada cambiará, no habrá que volver a empezar. Si nada va a cambiar, juntos para siempre, la historia no ha de terminar. Vivimos una historia sin final, el mismo sentimiento, y así estaremos juntos, soñando un nuevo mundo, un juego compartido y singular. Vivimos una historia. Mantengo el recuerdo, tú eres continuidad y amor. Palabras de honor, un pacto de amistad, el mismo sentimiento sin edad. Nada cambia. Si nada va a cambiar, juntos para siempre, la historia no ha de terminar. Vivimos una historia sin final, el mismo sentimiento, y así estaremos. Singular, oh. Vivir. Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Qué bien sonaba este tema, ¿no? Juntos para Siempre, del año 1991, hace 30 años. Y allá por el mes de septiembre, que es cuando salió este tema, empezaba una novela que se llamaba La Banda del Golden Rocket. Ahí trabajaba Adrián Suar, Diego Torres, bueno, que algunos galancitos en ese momento. Y el tema de la novela era este. Corría la novela parte de este tema, ¿no? Con la voz de Lerner y de Mellino. Y bueno, un furor fue para ese momento. Y ahora, cambiando de tema, vamos a seguir con... Hablábamos ayer hubo varias movilizaciones, ¿no? Recordemos, movilizaciones de organizaciones sociales que pedían un salario mínimo de 70.000 pesos, pero que también pedían que se vaya Mansur y Aníbal Fernández, cosa que olvídense, por lo menos hasta noviembre, olvídense. Después de las elecciones puede ser, pero de esto olvídense. Dicen que, bueno, que los dos, bueno, Aníbal Fernández tiene una historia represiva bastante importante, ¿no? El crimen de Mariano Ferreira cuando él era ministro y cuando atrapó a la policía en su zona liberada para que lo mataran, cuando también el crimen de Costequi Santillán, que también ahí estaba en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, con Felipe Solá, bueno, tiene una historia. Y Mansur es un hombre, digamos, bien reaccionario. Pero aparte de reaccionario, militante de antiderechos, como está en contra del aborto. Es decir, no es que han cambiado un ministro de izquierda para poner uno de derecha. Sacaron uno de derecha para poner a otro de derecha, pero que controle territorio, que le pueda aportar votos y sobre todo los votos de esa gente que está en contra del aborto y que por ahí, porque este gobierno aparecían como muchas caras diciendo que estaban a favor, por ahí no lo votaban por eso, pero por eso lo pusieron. Así que bueno, hubo manifestaciones para tratar de sacarlo, hubo manifestaciones de gente que apoyaba en la Casa del Chaco a los CON que cortan rutas en Bermejo, que no tienen agua y están cortando rutas, así que fue gente a la Casa del Chaco, y movilizaron también los enfermeros porque ayer era el Día de la Sanidad. Recibimos un mensaje de Carolina Cáceres, recuerdan, fue precandidata por el MST en el Frente de Izquierda, pero que es enfermera del Tornú, un mensaje en donde nos contaba que iban a marchar, como lo hicieron ayer, a la legislatura, entre otros lados. Si les parece, la escuchamos, ¿qué nos decía ella ayer? Hoy, 21 de septiembre, en el Día de la Sanidad, desde la Asociación de Licenciados en Enfermería, en conjunto con la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan y la SICOP, vamos a estar movilizándonos a partir de las 13:30 desde el Hospital Garrahan, justamente, en apoyo a las compañeras y compañeros que han sido castigados con descuentos brutales por hacer paro en reclamo de sus derechos y también rememorando, ¿no?, un año de la represión que sufrimos como enfermeras en la legislatura porteña al ir a reclamar por nuestro reconocimiento. Es por esto que vamos a ir hacia el Ministerio de Salud de Nación y vamos a terminar en la legislatura porteña, donde vamos a entregar otra tanda de firmas en apoyo al reconocimiento de enfermería para que la legislatura trate de una vez por todas la inclusión de enfermería dentro de la carrera de profesionales de la salud. Esto decía Carolina Cáceres, todos los reclamos, ¿no? Ahí está el reclamo contra los descuentos que le hicieron a los trabajadores del Garrahan, del Hospital Garrahan, descuentos que les hizo en este caso el Gobierno Nacional. Ahí también manifestaba diciendo que hacía un año que había habido una seria represión en la legislatura de la ciudad, cuando quisieron en la legislatura de la ciudad, movilizaron, porque lo que querían era que entraran los enfermeros a la carrera de enfermería, que no entraron, y que bueno, ese reclamo sigue vigente. Vamos ya a un corte rapidito, y después volvemos con mucha más información. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Bueno, al comienzo del programa habíamos dicho que se levantaban restricciones, se iba a dejar de lado el barbijo al aire libre. Yo les pido que escuchen un minutito y medio, a Carla Bisotti, que ella explica estas medidas, ¿no? ¿La escuchamos? A medida que seguimos avanzando en el plan de vacunación y como hemos avanzado en esta etapa que habíamos llamado protección en progreso con estas coberturas de vacunación, podemos dar un paso más en las aperturas de actividades cuidadas. Entonces, las actividades que vamos a ir habilitando es, primero, levantamos la obligatoriedad del uso de tapaboca al aire libre, circulando y sin personas alrededor, sin contar con aglomerados de personas. Continúan recomendándose la obligatoriedad del tapabocas, por supuesto, en todos los espacios cerrados y en todas las actividades donde, aunque estemos circulando y solos, haya mucha gente alrededor. Se habilitan las reuniones sociales sin límite de personas, cumpliendo las medidas de prevención. Se habilitan las reuniones al aire libre, sin límite de personas, también cumpliendo las medidas de prevención. Se aumenta el aforo al 100% en actividades económicas, industriales, comerciales, de servicios, religiosas, culturales, deportivas, recreativas y sociales, en lugares cerrados, siempre manteniendo las medidas de prevención. En relación a los eventos masivos, que son de más de 1,000 personas, al partir del 1 de octubre se habilitan con un aforo del 50%, gracias a las medidas de cuidado, gracias al esfuerzo de la sociedad, del personal de salud, de los vacunadores y las vacunadoras, estamos en este punto, estamos avanzando hacia la recuperación total de las actividades y podemos ver muy concretamente que cada vez falta menos. Esto lo dijo Carla Bisotti en la conferencia de prensa que hicieron ayer, día martes. Lo del barbijo, según ella, chao, no hay más barbijo. Ahora, según salió en algunos medios, en el Ministerio de Salud iban a poner que fuera a partir del 1 de octubre. Bueno, pase lo que pase, chao, el barbijo no va más, ¿eh? Al aire libre y como lo explicaba Bisotti. Ahora vamos a un temita de la ciudad que me parece interesante, ¿no? Más allá que podamos creer o no podamos creer, como acá se abre un poco la participación de los ciudadanos de Buenos Aires, yo creía que era bueno que ustedes escucharan esto. Ayer fue un día de bastante anuncio, bueno, hoy miércoles también, pero ayer fue un día de bastantes anuncios, también en el gobierno de la ciudad. Ayer a la mañana se lanzó el plan futuro. Pues recién cuando escuchábamos a Carla Bisotti, yo pensaba por dentro, esto es un lanzamiento también de una pequeña campaña electoral. Vamos a tenerlo en cuenta. Y ahora que voy a poner a la reta con alguna cosita, primero voy a explicar de qué se trata. Creo que también tiene que ver con la campaña electoral para la ciudad de Buenos Aires, para ir ya posicionando a alguien, y para la reta a nivel nacional. Y a decir verdad, la reta aprovechó ayer en el lanzamiento, aprovechó, es como que dijo, y bueno, muchachos, vieron que yo tenía razón con las aperturas, etcétera, etcétera. Lo dijo así porque de entrada dijo, estamos conformes con lo que ha dicho el gobierno nacional, de las medidas, ¿no? Los aforos, bueno, todo el turismo, todo lo que dijo el gobierno nacional. Creo que sacó pecho, le dieron lugar para que saque pecho, lamentablemente, ¿no? Porque fíjense ustedes que no tenemos más alternativas que esta, si lo tomamos desde el punto de vista quién va a votar a quién, porque ya lo hemos visto en las PASO, ¿no? Los que no votaron al Frente de Todos, y la mayoría, aunque no haya crecido, votó Juntos por el Cambio. Y eso a mí personalmente, a lo que hacemos este programa, no nos gusta mucho. Nos gustaría otra alternativa, pero esa es la realidad. Y nosotros votaremos otra alternativa, pero la realidad es la que es y no la que uno quisiera que sea. Bueno, este plan dijo que se basa en 5 puntos, bienestar integral, el primer punto, se va a elaborar un plan para que haya bienestar integral en educación, trabajo, cultura, culto, es decir, para ver cómo se puede incentivar que la gente participe de cosas. Para esto se van a elaborar proyectos. El segundo punto es seguridad. Dice que van a terminar el mandato con un 75% de la ciudad de Buenos Aires con cámara, equipamiento para la policía, etcétera, etcétera. También ahí van a elaborar un proyecto. Educación y trabajo. Ellos dicen que tienen que superar la pobreza, que tiene que haber una vida de mejor calidad y que hay que tratar de hacer evaluaciones a los docentes, y que la pobreza, ellos dicen, solamente se supera con educación y con trabajo, entonces hay que prepararlo para lo laboral. Ese es el tercer punto, y también se va a hacer un proyecto. Se va a hacer un proyecto de transformación urbana, clases en los parques, para que haya clases como hay ahora de yoga, de gimnasia, todo eso que apareció en la pandemia, ver cómo se incentiva, cumpleaños en los parques, que se use mucho el espacio público, la gastronomía. Se dice que las calles que ahora están cortadas, la mayoría van a seguir cortadas para que los bares puedan poner mesas en el medio y sean peatonales. Bueno, toda una serie de medidas para que la ciudad esté mejor, y después una ciudad digital, totalmente digital, que haya conectividad en todos lados y para que todos los trámites la gente los pueda hacer cómodamente desde una computadora. Ese es el proyecto que presentó Horacio Rodríguez Larreta, un proyecto muy, muy ambicioso. Uno duda de que se pueda llevar adelante, pero bueno, presentó esto. Ahora, nosotros, todo esto se los conté yo. Le vamos a pasar cuál sería el rol de nosotros, de los vecinos, y cuál sería las etapas que se van a llevar adelante para que participen los vecinos. Escuchémoslo y yo después le cierro la nota diciéndoles algunas cosas. Vamos a tener 3 instancias de participación. Una es la más política, que es la que llevamos adelante en la legislatura, que es un lugar de encuentro en la democracia de las distintas fuerzas políticas, donde vamos a poner a disposición y a discusión de los legisladores toda la construcción de nuestro plan. El segundo plano es el de los expertos, ONGs, expertos, académicos, especialistas, todos para que puedan participar y con su conocimiento enriquecer los planes de cada uno de los ejes que presenté. Y el tercero, y posiblemente el más importante, es el de la participación ciudadana. Nosotros creemos mucho en la participación de la gente, que la canalizamos de muchas maneras, desde algunas votaciones para decidir algunas cosas hasta reuniones de vecinos que hacemos varias veces por semana a lo largo de toda la ciudad para escuchar, incorporar, tomar sugerencias. Así que el plan de futuro lo vamos a enriquecer con un proceso que empieza ya, de participación, que tiene 3 etapas. Primero, lanzamos hoy mismo una consulta ciudadana por medio de la cual en cada uno de los ejes que mencioné van a incorporar los temas que los ciudadanos creen que debiéramos tratar. Eso se puede hacer a través de las redes sociales, de internet o del BOTI, que es el WhatsApp de la ciudad, que es el 11-5050-0147. Ahí todos pueden participar, ciudadanos, académicos, referentes, sugiriendo los temas sobre los cuales debiéramos tratar. Segundo paso, una vez que tenemos los temas de cada eje, vamos a generar mesas, encuentros, seminarios de lo que llamamos co-creación o creación conjunta, donde vamos a invitarlos a participar y traducir en proyectos concretos, específicos, bien aclarados, cada una de las iniciativas que propusimos o que propusieron en cada uno de los ejes. Y una vez que tengamos los proyectos, tercera etapa es votar. Votar qué priorizamos. Obviamente todo no se puede hacer, tenemos restricciones de recursos, de tiempos, pero queremos que la decisión de qué se hace, en qué orden, qué primero, qué después, la hagan los ciudadanos de la ciudad. Así que confiamos y esperamos que participen todos. Va a ser mucho mejor el plan cuanto más gente participe. Dice que hay tres etapas de participación. La legislativa, que todos sabemos, ahí se van a discutir leyes. Otra etapa de discusión son tres instancias. La otra instancia son expertos, el ONG, esa es la segunda etapa. Y la tercera etapa sería la de participación ciudadana. La tercera instancia. Es decir, si ustedes ahora tienen habilitado redes sociales, internet y BOTI, tenemos habilitados para mandarles al gobierno sobre estas, sobre todo esto que yo hablaba antes, sobre el plan de futuro, nuestras propuestas. ¿Cuáles son nuestras propuestas? A mí ya se me ocurre mandarle ya la propuesta de, por ejemplo, un gran parque en lugar de la cancha de San Lorenzo, ¿no? Y en Costa Salguero, un muy buen lugar ahí para recreación. Así que pues, mandémoslo. Y después de estas instancias, se va a lanzar una consulta. Esto es lo que decía Larreta, en donde todos vamos a votar. Ahí ya van a estar depuradas, lo dijo, cuáles son las cosas que se van a proponer. Así que llenemos y mandemos, todos aquellos que queremos cambios en la ciudad, mandémoslo. Después, si nos van a hacer caso o no, es otro tema, pero bueno, esto existe. Hagamos de cuenta que le creemos, ¿eh? ¿Qué les parece? Ser ahora perdido en esta gran ciudad, caminando por la misma calle que ayer muy feliz se nos viera pasar. Ahora estoy en esta plaza, tirado con mi cara al sol, recordando que sobre esta hierba te llené de besos y te hablé de amor. No sé por qué razón te perdí, no sé por qué te perdí, no sé por qué te perdí. Sin ti ya no podré ser feliz, amor, te espero en el mismo lugar. Aquí yo te encontré una tarde, aquí yo te entregué mi amor. Por siempre sigo enamorado, aquí estoy tirado con mi cara al sol. No sé por qué razón te perdí, no sé por qué te perdí, no sé por qué te perdí. Sin ti ya no podré ser feliz, amor, te espero en el mismo lugar. Aquí yo te encontré una tarde, aquí yo te entregué mi amor. Por siempre sigo enamorado, aquí estoy tirado con mi cara al sol. Miguel Eugenio Germino es editor responsable del periódico Primera Página. Seguramente muchos de los que nos escuchan en la radio lo conocen porque es un periódico muy instalado, sobre todo en la zona de Almagro y de Valvanera. Y hoy estamos en comunicación con él. De paso vamos a aprovechar para saludarlo porque en el mes de septiembre creo que cumplieron 28 años de que sale el periódico, pero en estos días hizo algunas denuncias sobre amenazas que están ocurriendo a instituciones del barrio de Almagro e inclusive amenazas a su periódico. Por eso estamos comunicados con él. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Bien, encantado de poder hablar de nuevo con ustedes y bueno, poder hacer pública esta denuncia que no es únicamente mía y del periódico, sino que es de un montón de instituciones sí. que se fue dando como algo premeditado sí. en un montón de instituciones del barrio. Esto empieza antes de las PASO y después de las PASO, ¿no? Es decir, que es como que se viene atacando a estas instituciones en esta de diferentes formas, ¿no? Antes de las elecciones y después. Sí, comenzó más o menos justo con la campaña electoral, con el inicio, digamos, de la parte final de la campaña electoral, y se fueron dando en forma, qué sé yo, primero uno, después otro, y así empezamos a atar cabos y nos dimos cuenta de que en un radio bastante circunscripto se dieron todos este tipo de acciones, inclusive en muchos casos con agresiones más violentas, hubo ruptura de vidrios, y bueno, no conozco los detalles de cada una de las amenazas, sí. pero en el caso nuestro sí. es una amenaza que viene barajada con muy mala leche. ¿No? Sí. Viene con copia a la Reta sí. y poniendo de manifiesto lo que es la pauta que recibimos nosotros junto con un montón de otras instituciones, otros periódicos y medios del barrio sí. y que yo pienso que tenemos que denunciarlo porque si no lo hacemos estamos dejando el campo libre a ellos. Claro. Bueno, en esto tendremos que aclarar, Miguel, porque ahí hay alguien que te manda una amenaza que vos publicás, dice que bueno, que vos recibís pauta del gobierno de la ciudad. Yo lo que quiero aclarar que muchos medios recibimos pauta del gobierno de la ciudad porque hay una ley que hace que haya una pauta para medios barriales, ¿no? Digo, aclarar eso, que no es lo mismo que ser aquellos que le dan una pauta la contraprestación es tener que hablar bien del gobierno. En este caso no pasa eso, hay una ley, ¿no? Lo aclaramos. Claro, sí, evidentemente. Y varios compañeros de otros medios me han llamado y uno de ellos se va a comunicar con esta persona para justamente sintiéndose afectado también él, porque cuando se hace ese tipo de imputaciones, en el caso nuestro podemos decir que es una amenaza velada, porque no hay una amenaza de muerte ni de agresión, pero sí tiene muy mala leche porque está apuntada a lo que son los medios hegemónicos, lo que estamos acostumbrados a escuchar todos los días en todos los medios hegemónicos, por supuesto, y que nos damos cuenta de que esto es una cosa que está orquestada, que no es casual. Vos decías varios lugares, en general han sido las instituciones locales partidarios, ¿no? Creo que vos hablabas de Nueva Mayoría, que atacaron el local, el Partido Obrero, el Centro Cultural Teresa Israel, ¿no? Todos estos lugares. ¿Vos pensás que puede haber alguna fuerza política atrás de esto o alguien que está incentivando estos ataques? ¿Cómo lo ves vos esto? Sí, yo lo veo que sí, que tiene que haber una fuerza política. En especial son los medios hegemónicos que se convirtieron prácticamente en un partido político y que llevan adelante este tipo de acciones de desprestigio. Yo estoy mirando otros canales de estos hegemónicos y nos damos cuenta de cuál es la cómo manejan ellos la el vocabulario con que se dirigen a la gente, creando confusión, difundiendo mentiras. Y en este caso es lo mismo. Ellos están diciendo una serie de mentiras encadenadas y una acusación, porque evidentemente es muy sencillo decir que vos sos comunista, el otro es comunista y Cristina y Fidel y Cuba y Venezuela, etcétera, etcétera, etcétera. Es un mensaje que ya está repetido, remanido. Por eso, bueno, no es que yo me siento, no es la primera amenaza que recibimos nosotros. ¿Qué? No sé si vos te acordás, hace varios años y siempre hemos recibido amenazas. Y hemos recibido amenazas inclusive más violentas que estas. Pero bueno, este es un momento bastante delicado de la situación del país y de la situación nuestra. Por eso creo que hace falta difundirla. Sí, a mí me preocupa mucho porque en esa carta que hay esta persona que los acusa a ustedes de cosas de hacer el juego al comunismo, bueno, cualquiera puede, yo le digo a los oyentes que consigan el periódico Primera Página y ahí van a tener la carta, o entren a la web de Primera Página, pero eso es muy preocupante, porque más allá de lo que piense uno, se juega también con el laburo de la gente. A mí me ha pasado también las amenazas, pero que iban a la radio y que le decían que levantaran el programa porque, qué sé yo, porque el gobierno de turno se sentía ofendido en ese momento, el gobierno kirchnerista. A mí me preocupa todo esto, ¿no? Es decir, que pidan que sacarle el trabajo a la gente, que cada uno opine lo que quiera, ¿no? No sé qué opinas vos de esto. No, pero la verdad, yo pienso que inclusive esta persona, que yo no le contesté ese mail, lo va a hacer un colega que también tiene un medio barrial. Sí. Me pareció bien la iniciativa que tiene él de contestarle y decirle cuál es la razón de que cómo recibimos nosotros una pauta y cómo la cobramos, que nos pagan atrasado, que tenemos un montón de dificultades, que tuvimos que inclusive iniciar un juicio porque nos querían disminuir la pauta. Sí, bajar el importe, sí. Bajar el importe en base a algo que no tiene sentido. Pero evidentemente hemos recibido en otras oportunidades también amenazas y nos han tocado a anunciantes. Esto es muy jodido. Claro. Ha habido anunciantes que me han llamado, no ahora, no en este caso, sí. En otros casos, porque no es la primera, esta es una serie de... En 28 años te imaginas la cantidad de veces que fueron, ¿no? Entonces, en otras oportunidades han tocado medios, han llamado a los medios y dicen, ¿cómo usted publicita en este diario, etcétera, etcétera, etcétera? Claro. Y bueno, evidentemente eso es muy, muy dañino, porque cada uno es dueño de escribir lo que le parece sin injuriar a otros. Ajá. Y siendo gratuito inclusive, lo pueden leer o no leer, porque nadie le obliga que lo lea. Claro. Es así, es tal cual como decís. Bueno, Miguel, yo por otro lado, aparte de por supuesto toda nuestra solidaridad como siempre, aparte, bueno, quería contarle a la gente que cumplí 28 años, ¿no? Que en el mes de septiembre cumpliste 28 años al frente de este periódico. Y en este país y en esta ciudad, la ciudad de Buenos Aires, estar mucho tiempo, como pasa en nuestro caso al aire, como pasa en tu caso sacar un periódico, necesita mucho esfuerzo. Así que en eso quiero felicitarte. Bueno, yo te agradezco mucho. Evidentemente, haber durado o haber aguantado 28 años es mucho. Y hemos pasado momentos difíciles, como ser por el 2001, por ejemplo, que es un momento que también tuvimos crisis económicas y financieras, porque en este momento nosotros estamos sufriendo las consecuencias de la pandemia, porque evidentemente nos pega, por un lado, desde el punto de vista económico, porque hay muchos anunciantes que estuvieron cerrados. Uh-huh. Inclusive tenemos dos de los que eran anunciantes nuestros que fallecieron. Uh-huh. O sea, es un momento muy delicado. Uh-huh. Y evidentemente haber llegado, pasado el 2001, pasado todas las amenazas, pasado crisis y en este momento la pandemia. Que la pandemia uh-huh. también nos limita, porque nosotros tenemos que movernos con... Nosotros tenemos la página o el blog que tenemos nosotros por medio, por internet, pero sí. también la prensa escrita, que es la que tenemos que distribuir, nos tenemos que mover, tenemos uh-huh. que caminar, tenemos que movilizarnos con barbijo, y bueno, si hay 28 años de ediciones, evidentemente también es porque somos grandes ya, porque uh-huh. hemos pasado muchas, y los años también nos van pasando a nosotros y nos van pegando, ¿no? Evidentemente. Está muy claro. Bueno, Miguel, yo te mando un abrazo grande y bueno, y le digo a los oyentes que retiren el diario Primera Página, y si no, que vean ahí en la web, que también está ahí. Un abrazo muy grande, Miguel, y te agradezco mucho por la comunicación. Otro para vos, y felicitaciones para el programa tuyo, que también te debe tener muchos años. Y yo mandé una felicitación y puse una nota cuando cumplieron 30 la tribu. No sé ustedes cuántos tienen, pero deben tener por ahí también muchos años. 31. Bueno, un abrazo 31. Grande. Adiós, que te vaya bien y muchas gracias. Un abrazo muy grande. Chao, gracias, chau. Miguel. Hablábamos con Miguel Eugenio Germino. Bueno, la libertad de prensa es la libertad de prensa. Cada uno tiene derecho a opinar lo que quiera. Ustedes tienen derecho a no leer el diario de Miguel si quieren, pero no a amenazarlo y a decir que le tienen que sacar la pauta. Coincidan o no coincidan. Yo, por ejemplo, en muchas cosas las que dice Miguel no coincido. Él no coincide en muchas cosas las que digo yo. Pero uno no lo lee y listo. En el caso nuestro, si están en desacuerdo también con lo que decimos, no lo escuchan y listo. Pero estas cosas de amenazar, como en su momento me hicieron a mí, le pedían a la radio que nos saque del aire, esto no funciona. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Ya entramos en la segunda hora de Los Locos de Buenos Aires. medio así, medio enajenados con todas las cosas que venimos tratando y que vamos a seguir tratando. Hoy me llegó un meme, hoy miércoles a la mañana, que decía: de pronto y sin previo aviso terminó la pandemia. Qué eficaz la vacuna del 12 de septiembre. Por favor, no se olviden de la segunda dosis el 14 de noviembre. Creo que esto resume un poco la situación, ¿no? Porque esto de que ahora ya el 1 de octubre no usamos barbijo, se puede ir a la cancha, todas estas cosas. Bueno, pero ya hablamos de eso, ya la escuchamos a Carla Bisotti, así que ahora vamos a otros temas, vamos a cambiar la línea. No me quería olvidar en este programa, más allá de todo lo que hemos dicho y lo que vamos a decir, de que se cumplen 15 años de un desaparecido el kirchnerismo, que para mí tiene muchísima importancia, porque justamente la gente que gobierna hoy creo que tiene que ver con este desaparecido, por lo menos por no haberlo tratado el caso como se debería tratar, porque al comienzo que desapareció, hablo de Jorge Julio López, mucha gente de este gobierno, inclusive y lamentablemente Eve de Bonafini, Madres de Plaza de Mayo, abuelas, todos hablaban de que este desaparecido, bueno, el caso de Eve hasta creó una, como que este hombre no era un desaparecido, no debería ser tratado como un desaparecido, ¿no? Creó algunas intrigas muy raras. Pero bueno, hablo de Jorge Julio López. Y quería que escuchen la voz de él el 28 de junio del 2006, cuando denunciaba a Checolás y contaba todas las barbaridades. Pero esto está armado y está mechado con lo que dice ahora, con lo que dijo en estos días. Recordemos que los 15 años se cumplieron el 18 de septiembre, hace 4 días, con lo que dice Rubén López, que es el hijo. Escuchen todo, dura 3 minutos nada más, pero es importante que no nos olvidemos de esto. A mí no me hacía mucho la picana, porque era con batería, no me hacía mucho, sentía el cosquilleo y todo. Ahora acá vas a sentir, dice, vas a ver. Y le dice a los otros cargándome así: che, prendela directo desde la calle a la máquina, dice. ¿Quién decía esto? Echecolás. ¿Estaba el ahí? Señor Echecolás. Es difícil a veces explicar estos 15 años que han transcurrido de reclamo, de aparición con vida, de tener justicia, de lo que no tenemos, lamentablemente, porque ha pasado tanto tiempo. Lo vemos de una manera en la cual interpreto, hubiese querido mi viejo, luchando. Él nos marcó algo, él tuvo un compromiso con sus compañeros de lucha, que él vio cómo asesinaban y torturaban en varios centros clandestinos. Inclusive, este juicio que se empezó el 30 de agosto de este año es basado en el testimonio de mi viejo, y entre él, ellos, 7 víctimas, uno es mi viejo. Y otras 4 son personas que él vio en esos centros clandestinos. Después la sacan a Patricia. Patricia gritaba: no me maten, no me maten, llévenme a una cárcel, pero no me maten. Quiero criar a mi nenita, a mi hija, gritaba. Y ellos no, la sacaron, y van a ver ustedes si un día encuentran el cadáver o la cabeza, tiene el tiro metido de acá y le sale por acá. Sabemos que hay 48 cuerpos y 50 anexos, o 50 anexos y 48 cuerpos, no importa, pero cada uno de ellos tiene 200 folios. Sumá la cantidad de hojas que hay. Yo siempre lo explico, si vos de todas esas sacás una hoja, 4, donde te explique qué pasó con mi viejo, bienvenido sea. Y lamentablemente no lo hay. No significa que no se haya investigado, se investigó mucho. Después podemos determinar bien o mal. Hoy el resultado es mal, es negativo, porque si vos no podés sacar una hoja para saber qué pudo haber pasado, ni siquiera para comprobar una hipótesis, es lamentable y es lo que pasa. Y el domingo, la última vez que lo vimos, cuando nos fuimos a saludar, que eran como las 9 de la noche, estaba bien, tranquilo, ansioso, sí, porque ese día le iba a poder ver la cara de Checolás, cosa que no había pasado en la declaración. Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Checolás, yo lo voy a matar, yo, así pensaba. Y después digo, puta, y si lo mato, y que voy a matar una porquería de esa. Si mi viejo tuvo la paciencia y voluntad durante 20 años de reclamar justicia, esperar que los juicios se lleven adelante, de la misma manera nosotros hacemos lo mismo. Reclamando, accionando, haciendo. Vamos a estar en alguna de las actividades que venimos, que vamos a llevar adelante, con la misma mirada. Siempre el compromiso hacia los demás, el compromiso con sus compañeros de lucha, y hoy el compromiso de nosotros, de nuestra familia, reclamando por la aparición con vida de mi viejo. Todavía se me pone la carne de gallina cuando lo escucho a Julio López. Del hijo no tanto, el hijo recuerdo que anduvo acá, allá, y bueno, después consiguió un puesto, bueno, pero por lo menos explica la realidad de la cosa, que esto no avanza. Bueno, ahora cambiamos de nuevo de tema. Hablaba al principio, yo hablé de que la semana pasada y esta, principalmente ayer de antes de ayer, hubo muchas movilizaciones, pero ayer creo que hubo una movilización muy importante de muchas organizaciones sociales y de gremios combativos, que fue la marcha que para reclamar un salario mínimo vital y móvil, porque se reunía en el Ministerio de Trabajo, se reunía el Consejo del Salario Mínimo, ahí estaban los empresarios, la burocracia sindical, muchos dirigentes de la CGT en la burocracia, porque eran 16, y Pedro de la CTA Autónoma y Yasky de la CTA, y ahí acordaron, por supuesto siempre le van a salir algunos a decir que ellos no lo votaron, un salario mínimo de 33.000 pesos, 33.000 pesos, sí, 33.000 pesos, entienden, ¿no? Revisen los patrimonios de la gente de este gobierno, revisen el patrimonio de Máximo Kirchner, revisen cómo ahorra en dólares él y otros dirigentes de la Cámpora, revísenlo, todo esto es público, para ver si esta gente podría vivir con 33.000 pesos. Por ahí podría ser algo, siempre quise hacerlo eso, de esta gente que hace esto de poner un salario de 33.000 que se va a cobrar el 3 de febrero del 2022, el último tramo, porque esto es un aumento en tramo, 9 aumenta ahora a fin de septiembre, 4 en octubre y 3 en febrero, es decir, un 16,7 más de lo que ya se había acordado antes, que da 33.000, que sería tomado anualmente un 52,7, donde la inflación fue del 51,8, y se va a cobrar en febrero, cuando ya ibas a tener otros 10 puntos mínimos más de inflación, si no son 15. Bueno, revisen las declaraciones juradas de quienes nos gobiernan y van a saber por qué la gente vota como vota y por qué la bronca que tenemos, que muchos tenemos. Pero bueno, se hizo una gran marcha, se reclamó, por supuesto el reclamo no fue escuchado, y vamos a escuchar un par de voces que hubo en la marcha. Vamos a escuchar a Claudio de la Carbonara, delegado de la línea B de Metrovías, y también militante del PTS, que explica un poco por qué esta impresionante movilización que hubo ayer. Bueno, estamos en Plaza de Mayo como parte de esta enorme movilización, una movilización que tiene como objetivo exigir un salario básico mínimo de 70.000 pesos. Sabemos que no puede existir ningún trabajador, ninguna trabajadora por debajo de la línea de la pobreza, mientras que las burocracias sindicales han estado dormidas durante estos últimos 2 años, utilizando la pandemia como excusa para desorganizar aún más a los trabajadores, para dividirlos, para permitir el avance de las patronales, de los despidos, de las suspensiones, de las pérdidas de conquistas y de la pérdida de poder adquisitivo. Nosotros creemos que la salida es esta, organizar en forma independiente la fuerza de la clase obrera, movilizar, salir a las calles. Por eso también tenemos una gran denuncia que venimos haciendo desde hace mucho tiempo, en la complicidad que hay tanto del gobierno como de la oposición mayoritaria de seguir haciendo pasar el ajuste, de seguir pagando el FMI, de seguir pagándole a los usureros internacionales a costa de más hambre, de más miseria del pueblo trabajador, del pueblo pobre. Para nosotros es muy importante esto, la movilización independiente, porque no se trata solamente de poner la fuerza de los trabajadores organizados, de recuperar los sindicatos, de recuperar las centrales para ponerlas al servicio de esta lucha, sino también dar esa pelea, elevarla al plano político, con una salida propia de los trabajadores, y desde el PTS, en el Frente de Izquierda Unidad, estamos planteándola, la estamos construyendo y llamamos también a fortalecer esta fuerza social que en la calle tiene que dar vuelta a la tortilla, y tenemos que lograr de conjunto, de una vez por todas, que los trabajadores podamos tomar en nuestras manos nuestros propios destinos y gobernar el mundo. Bueno, ahora vamos a escuchar de cortito también a Belliboni, Eduardo Belliboni, que es el coordinador del Polo Obrero, que también cuenta esto. Una enorme jornada en todo el país, desde muy temprano, en el norte, en el sur, en Tierra del Fuego, en Jujuy, en Misiones, es decir, impresionante, una enorme movilización que tiene un contenido sindical, un contenido reivindicativo, que es el reclamo de un salario mínimo, que hoy se reúne el Consejo del Salario Mínimo, un llamado a luchar en común con los trabajadores ocupados y, políticamente, una manifestación enorme contra la derechización de este gobierno, contra la incorporación de Mansur, un viejo conocido, antiderechos, celeste su provincia, según dice él, donde las niñas son obligadas a parir y, como decimos, son niñas, no son madres, y reclamamos entonces también contra lo que es la inclusión de otro personero de la represión, de lo que ha sido la historia del movimiento social, del movimiento piquetero, de los trabajadores en este país, que es Aníbal Fernández, un conocido de la represión, un conocido de las luchas populares, siempre del otro lado, siempre del lado represor, con lo cual es un contenido de ajuste que profundiza la línea que venía aplicando el gobierno, ya que además se ratificó a Guzmán y a Culfas, es decir, el equipo fondo monetarista completo. Vamos a luchar contra esto, lo vamos a plasmar en nuestras reivindicaciones, en nuestra lucha, y también lo vamos a hacer con el Frente de Izquierda, que ha tenido una extraordinaria elección. Bueno, los dos hablaban que se vaya Mansur y que se vaya Aníbal Fernández. Bueno, olvídense, así, olvídense. Bueno, antes de pasar a otro tema, algunos dicen que puede pasar lo que vamos a escuchar ahora. Yo no creo, gobierna el peronismo, pero bueno, lo vamos a escuchar y de paso bailamos un poco. Si viene el estallido, si viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Última alegría, gente poniendo huevo para salir tarde. Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Y ahora, para terminar, antes de ir a la tanda, y ya esperando a los números de Camilo, que está dudando si el primero de octubre se saca o no se saca el barbijo en la calle. Bueno, después contar algo. Vamos a escuchar a Gabriel Solano, legislador y ahora ya casi mandato cumplido de la ciudad de Buenos Aires, porque la otra vez él me aclaró que no era mandato cumplido porque ellos se van rotando, terminaría ahora en diciembre. Le pedimos que nos dijera él qué le había parecido y cómo era para él, cuál era su análisis político sobre el nuevo gabinete, sobre el golpe electoral. Y nos mandó este audio que quiero que ustedes escuchen, lo compartimos. El cambio de gabinete fue una imposición que el gobierno sufrió por la derrota electoral, que fue una derrota completamente inapelable. En el lapso de 2 años el gobierno perdió casi 6 millones de votos, es una barbaridad. Y perdió la mayoría de las provincias, incluida también la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, fue una derrota brutal y el gobierno tuvo que improvisar. Dentro de la crisis que se armó, es evidente que la primera maniobra que tomó Cristina Fernández de Kirchner fue armar un golpe palaciego. Hizo renunciar a los funcionarios y ministros que le responden para tratar de que el presidente aparte a los ministros que ella cuestiona. Sin embargo, ocurrió un hecho curioso. Cristina nunca tuvo, esto me parece un tema importante, nunca tuvo la posibilidad de que su golpe palaciego triunfe en los términos que ella quería. Cristina no puede gobernar el país. Está en minoría frente al electorado y está en minoría incluso dentro del propio peronismo. Entonces el golpe que hizo terminó finalmente consagrando un gabinete con Mansur, con Aníbal Fernández, de gente que tampoco le responde directamente y que incluso, y en particular esto lo digo por Mansur, va en el día de mañana a tratar de aislarla más dentro del peronismo. Es decir, que fue una maniobra torpe la de Cristina Fernández de Kirchner. Da un golpe palaciego para consagrar un gabinete que no le responde directamente. Y llamativamente se produce el siguiente hecho. En la carta abierta que ella distribuyó, coloca el foco en que el motivo de la derrota fue la política económica, pero sin embargo, ella dice en forma taxativa que se comunicó con el ministro Guzmán para aclararle que no pide su renuncia. Entonces acá ya tenemos un absurdo completo. Ella dice que la responsabilidad de la derrota es la política económica, pero quiere mantener al ministro de Economía. La pregunta de por qué lo quiere mantener, creo que tiene una respuesta muy simple. Lo quiere mantener porque Guzmán es directamente el punto clave en la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Y Cristina Fernández de Kirchner no quiere sacar los pies del plato. Por eso cuando ella critica la política de ajuste en marcha, la limita a los 2 puntos del PBI de déficit fiscal que Guzmán no habría aplicado hasta el momento. Ahora bien, Argentina está sufriendo una crisis de fondo, social, económica, habitacional, laboral, sanitaria, que no tiene que ver con 2 puntos más o 2 puntos menos del PBI. Es una crisis estructural que se ha ido acumulando con el pasar de los años y que abarca todos los últimos gobiernos. Entonces, cuando Cristina dice que el problema es la aplicación del presupuesto 2021 y los 2 puntos del PBI, lo que está diciendo en realidad es que ella no tiene una política alternativa a la que aplica Alberto Fernández y Guzmán. Se mantiene dentro de ese cuadro y solamente cuestiona aspectos secundarios. Hacia adelante, el gobierno ha quedado planteado con una crisis todavía mayor, porque el gabinete que tiene es un gabinete provisorio. Lo prueba que Mansur no renunció a la gobernación, pidió licencia, porque es muy probable que una próxima derrota electoral en noviembre lo obliga a cambiar de gabinete. Hay versiones que dicen que en ese caso sí Massa entraría en la jefatura de gabinete con un poder plenipotenciario. Veremos si esa variante se termina comprobando o no. Y además, desde el punto de vista electoral, la situación es imposible para el gobierno, porque las PASO se dividieron, se pelearon después de la derrota, y ahora tienen listas comunes integradas por ambos bloques, cuando ambos bloques se denuncian uno a otro por ajustador, uno a otro por golpista. Entonces son listas difíciles de votar hasta por ellos mismos. Y a la vez han legitimado toda la campaña que hizo el Frente de Izquierda, porque nosotros dijimos que había una política de ajuste en marcha, ellos nos decían que no, y ahora Cristina Fernández de Kirchner, Fernanda Vallejos y otros funcionarios del gobierno de la pata kirchnerista termina dándonos la razón a nosotros. Solo que, en el caso de ellos, siguen atados a la política del FMI, siguen atados a la política de ajuste en marcha, y solo el Frente de Izquierda presenta una alternativa real a lo que está en curso. Por lo tanto, uno puede anticipar que una derrota muy muy probable del gobierno en noviembre produjo una nueva crisis de gabinete y que en un cuadro de crisis económica tan aguda va a dejar el gobierno en un grado de enorme inestabilidad. Y nosotros planteamos que, a la luz de esto, le advertimos a los trabajadores, a la juventud, que no tiene ningún sentido meterse en una pelea interna del gobierno para fortalecer una fracción contra otra, sino que tenemos que apoyar fuertemente al Frente de Izquierda, que acá sí hay una alternativa real a la política que se está llevando adelante por parte del gobierno nacional. Bueno, como siempre, el Gabriel Solano, el hombre del Partido Obrero, polémico, pero creo que dice muchas cosas que son muy interesantes, ¿eh? Muchas cosas que son muy interesantes. Bueno, quédense, no se vayan, que ahora vienen todos los números. Y hoy me contaron que trae una película. No la van a ver por el programa, por la radio, por donde lo estén escuchando. Pero se las van a analizar y seguro que lo que recomienda después salen corriendo para el cine. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Bueno, ¿qué tal, Camilo? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Sí. ¿Te viste, no? Así que vas a poder ir a verlo a Boca. Sí. No contra River, porque juegan en la cancha de River. No, pero sería a partir de el primero de octubre. Es a partir del primero, entonces la fecha que le sigue, jugamos con Lanús. Lanús de local. Sí. Sí. Y, a partir de ahí, sí. ¿Y vos pensás que vas a poder sacar una entrada? No, va a estar muy complicado. Claro. Va a estar muy difícil, pero vamos a estar ahí. Claro. Pues primero intentando. Los socios, ¿no? Claro. A mí me dio risa, y esto no que nadie lo tome como una chicana, ¿no? Pero me dio de risa que River pidió que en vez del 50 vaya al 60, así pueden ir todos los abonados. Claro, claro. Así no deja a nadie afuera. Está bueno, me parece una iniciativa... Muy buena, claro. Claro, para que no se quede nadie afuera. Está bueno, ojalá se pueda hacer en claro, Boca también. Pero vos sabés que ese sería un problema con Boca, ¿no? Porque son 200 y pico mil. Necesitas... Tres canchas. Un poquito más. Más de tres, más cuatro, de tres cuatro o cinco canchas, ¿no? Sí, por ahí, sí, sí. Bueno, que no se tome esto, yo con los hinchas de River no tengo nada contra los hinchas de River, pero evidentemente son menos. No, sí, en socios son mucho sí. Menos que los de Boca. Inclusive... No, son menos socios, son menos hinchas, ha habido encuestas y da que son... Claro. Habría que hacer, esto sería una investigación interesante, un relevamiento de cuántos socios quedaron por club, ¿eh? Por claro. Cada club. ¿Cuántos se fueron? ¿Cuántos tuvieron la menor o mayor pérdida de socios? Si alguno incrementó, dudo que hayan incrementado, pero no estaría mal, porque recuerdo que la última fue hace algunos años que me acuerdo que sí, que Boca tenía, era el que más cantidad de socios tenía. Y si mal no recuerdo, estaba segundo Belgrano, creo que estaba Rosario Central por ahí también. Había algunos equipos del interior, River estaba entre los primeros también, por supuesto, pero había... un par de equipos del interior que tiene una enorme cantidad de socios, que si mal no recuerdo era Belgrano. Uh-huh. Pero que bueno, estaría bueno a ver qué pasó, ¿no? Porque también había equipos, había dirigencias que no querían que vuelva el público. Uh-huh. Así que... Claro. Bueno, mucha gente lo mantuvo, pagó su cuota de asociado como un tema de solidaridad, bueno, vos sos el ejemplo. Sí. Pero En 2 años es lo único que no aumentó. Claro, Bueno, porque aparte hubiera sido hubiese terrible, sido un que no sirve despropósito, para sí. nada, claro. La cuota de Boca hace 2 años, 2 años y pico, estaba en 450 pesos, hoy sigue estando en 450 pesos. Claro, ¿no? No hay exactamente, cuota sí. aguinaldo, que te metían una cuota aguinaldo y ese tipo de cosas. Bueno, esa. Sí, hubiese sido un despropósito que aumente por más que sea un Claro, porque aparte 2%, mucha es un gente se ha despropósito. ido, es decir, mucha gente ha dejado de pagar la Claro. cuota. Pero sabes que tengo entendido por comentarios, algunas encuestas, que en general la gente mantuvo, porque hoy socios de los clubes, hay que decir la verdad, son clase media y media alta, Claro. porque la gente no hace ya años que no le da ni para ser socio de un club, ¿no? Bueno, por eso nuestra discusión eterna con el tema de la cancha de San Lorenzo de Almagro, cuando dicen que es un club que va a ayudar a todos. No, es un club que va a funcionar con socios que van a tener que pagar la cuota y que en todo caso harán alguna beca para algún pobre, cosa a la que nos tiene acostumbrado Tinelli, ¿viste? Claro. Que lo dejen entrar a ver partido. Pero es decir, eso va a ser para los socios, no va a ser para todos, como nos ha mentido la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, Camilo, mirá en qué terminamos hablando en Sí, este de dónde programa. nos fuimos? Veníamos con todo el despelote del programa y nos fuimos al pasto. Vamos con los números. Sí. Primero, antes de ir, perdóname, pero Sí. antes de ir con los números, ¿está bien que abran? ¿Dan los números para eso? Bueno, explícalo, por favor. Sí. Inclusive me parece que lo más impactante es que se termina llegando con medidas, o mejor dicho, algunas medidas tardías tal vez, terminan llegando con las medidas que son como las finales. Como por ejemplo el hecho de dejar de usar tapaboca en espacios al aire libre, en espacios públicos al aire libre, es algo bastante. Nada, que nos da esa sensación de que bueno, esto ya terminó entonces, no tenemos que. Ya está, desapareció el COVID, no hay más casos. Bueno, pero Mansur dijo que estamos en la última etapa en la conferencia de ayer, ¿eh? Claro, bueno, pero. Hay debate con eso. Vos sabés que con eso el barbijo hay debate. Algunos dicen que Sí. por ahí debería seguirse usando. Yo creo que en el espacio público, así como lo vengo. Lo dije ya varias veces, ¿no? Tal vez por ahí en algunas situaciones podía generar cierta polémica, pero yo desde el año pasado, desde que se habilitaron las salidas recreativas, que en su momento eran a las 6 de la tarde, de 6 a 8, si mal no recuerdo, después les tiraron a 11, una cosa así. Pero bueno, cuando empezaron a habilitarla, yo empecé a salir y cuando empecé a salir a correr, tenía que correr sin el tapaboca. No, por una cuestión física, como cualquier persona. Desde entonces, el hecho de ver que no trajo ningún tipo de repercusiones en la cuestión contagios, al ver a los runners corriendo, parques y plazas llenas de gente, todos haciendo actividad física, distanciados, sin tapaboca y demás, uno piensa, bueno, aire libre. ¿Qué diferencia hay alguien que camina que alguien que corre? ¿Qué diferencia hay alguien que está parado distanciado de una persona? Que alguien que está corriendo distanciado de una persona. Entonces, a partir de ahí, sí, tapaboca al aire libre. No es lo primordial, sí la distancia. Siempre, de alguna manera, como que tuve ese pensamiento y durante todo el año, durante todo este último año, no usé tapaboca justamente para realizar estas actividades. Así que me parece que es una medida que está bien, que en algún momento iba a llegar. Lo que sí me parece bien es que, o mejor dicho, lo que creo que va a potenciar de alguna manera o va a fortalecer, es que justamente se usen más los tapabocas en lugares cerrados. El hecho de tener esta libertad o esta no necesidad de usarlos, o no obligatoriedad de usarlos al aire libre, me parece que va a ayudar a que se respete más en un espacio cerrado. Pero bueno, creo que es una medida lógica dentro de todo, ¿no? Sobre todo viendo los números, sobre todo los casos diarios, y la ocupación de camas de terapia intensiva y fallecidos y demás, que en la ciudad de Buenos Aires son los siguientes. Veníamos de 192 casos diarios de promedio y ahora estamos en 158. Digamos, es lo que cambió en una semana el número, ¿no? Cómo bajó de 192 a 158 casos diarios. Aclaramos, como siempre, lo dije recién, estos son los números de la Ciudad de Buenos Aires y es la media semanal. O sea, los últimos 7 días, todos los casos, toda la cantidad de casos, como hay días que se reportan más, hay días que se reportan menos y demás, todos estos casos se suman y se saca como un promedio diario de estos últimos 7 días, ¿no? Es la mejor manera de seguir el aumento o el descenso de casos de coronavirus. Como dijimos, bajó de 192 a 158 en esta última semana. La cantidad de fallecidos diarios se mantuvo, está en 4. Y lo que disminuyó es la ocupación de camas de terapia intensiva, que bajó de 64 en el sistema público a 51, lo cual significa un 8,5% de ocupación. Seguimos teniendo récords positivos, podríamos decir, ¿no? Siguen bajando y desde que comenzó la pandemia no tenemos, nunca tuvimos números tan bajos en lo que respecta a pacientes graves, ¿no? A ocupación de camas de terapia intensiva. Esto en el sector privado, y en el sector público, 238 camas, lo cual significa un 19,4% de ocupación. Veníamos de un 20,4%, lo cual eran 250 camas. También bastante leve, un poco más leve, podríamos decir, la baja, pero de todas maneras una baja al fin. Y en lo que respecta a test, estamos en entre 16.000 y 17.000 test diarios realizados. Hay días en los cuales hicieron que el promedio baje mucho, de 12 o de 14.000 test, pero hubo picos altos de 21.000 test realizados en un día. Así que ese es el promedio más o menos, 17.000 test se hacen diariamente en la Ciudad de Buenos Aires. Así que repetimos, 158 casos diarios, 4 fallecidos, 51 camas de terapia intensiva ocupadas en el sector público sobre 600 y 238 sobre 1.222 en el sector privado. Lo que respecta a vacunación, si te parece, pasamos a los números de vacunación en la Ciudad de Buenos Aires. Dale. Se aplicaron 2.272.243 primeras dosis y 1.814.115 segundas dosis. Lo que significa que un 73,87% de la población recibió al menos una dosis de la población de la Ciudad de Buenos Aires y un 58,98% recibimos ambas dosis acá en la Ciudad de Buenos Aires. Si mal no recuerdo, el ministro de Salud de la ciudad nos había prometido un 70% para fines de septiembre. Nos quedan 10 días, contando hoy, nos quedan 10 días clavados de septiembre. Esperemos que se aumente, ¿no? En este fin de semana habían llegado 60.000 de Sinopharm. Yo creo que es probable que se pueda llegar, o por lo menos estemos entre un 65 y un 70% de los residentes de la ciudad con dos dosis. Uh-huh. Ahora estamos, como dije recién, en un 58,98. Si en estos 10 días se avanza con estas dosis, segundas dosis de Sinopharm, puede ser que se llegue, ¿no? Una consulta sobre ese 58%. Sí. ¿Es de toda la población? Es decir, ¿se toma la población en general, inclusive los que no se vacunarían, los chicos? Exactamente. Exactamente, sí. Se toma los 3 millones y pico de porteños que vivimos acá. Es una pregunta que me pareció medio estúpida. No es para nada una pregunta estúpida, justamente por esto, porque llega un momento que va a haber un tope. Hay un porcentaje de chicos que hasta ahora no se vacuna, lógicamente. Sí. Hay un porcentaje de adolescentes también que no se vacunan. Sí. Y hay un porcentaje de gente que tiene que por la edad o por distintas cuestiones no se quiere vacunar, y todos ellos complementan un porcentaje claro, que va a ser, digamos, que va a plantear un techo en cuánta gente se puede vacunar, digamos, de la población de la ciudad. No tengo, y esto lo prometo para la semana que viene, no tengo un relevamiento de cuánta gente, cuántos chicos hay, cuántos menores de edad hay en la ciudad de Buenos Aires. Así por lo menos saber cuál va a ser el techo de, claro, la de vacunación que vamos a tener, claro, ¿no? Es un muy buen dato, así que para la semana que viene lo prometo, claro, lo vamos a tener. Por ahí el 70% es, termina siendo el 95%. De lo, claro, de la gente que se de puede la gente vacunar. Que hay, claro, claro. Bueno. Sí. Así que me comprometo para la semana que viene, porque es muy bueno, estaría muy bueno saber esto para reducir un poco el caudal, ¿no? De cuánto es la gente que se puede vacunar. En lo que respecta a la vacunación a nivel país, 29.098.810 primeras dosis aplicaron y 20.295.600, perdón, mezclé dos números, 20.295.939 segundas dosis. 64,12% de la población recibió al menos una dosis, 44,72% recibimos ambas dosis. Esto a nivel país. Estos números, sobre todo el de segundas dosis, se aceleró muchísimo en estas últimas semanas. Lo veníamos diciendo, ojalá lo mantengan así. Empezaron a priorizar en muchas jurisdicciones las segundas dosis cuando estaban priorizando dar una dosis a la mayor cantidad de gente posible. Así que estos son los números en lo que respecta a casos, a vacunación y el COVID en general acá en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ¿terminamos con el tema vacuna? Sí. Yo tenía entendido que vos eras columnista de cine, ¿te acordás? ¿No? Sí. Tenía. ¿Volvemos a eso o no? Por supuesto. Ah, no me fui mucho tiempo tampoco. Qué sorpresa, no, digo. No me fui mucho tiempo. ¿Cuántas semanas les fallé? La semana pasada les recomendé el Festival de Cine Alemán. Que espero que hayan visto algo. Hasta el día de hoy tenían tiempo. Bueno. No, hasta el día de hoy, no, hoy miércoles. Confieso que hiciste algunos, recomendaste a Puerta Cerrada de Costa, sí, Gavra. El otro día escuché que Víctor Hugo Morales la recomendó también, la película. Ah, mirá vos. Así está, que estamos bien. Quiere decir que todos, sí, los sectores. Claro, estamos saliendo. La recomienda por el tema del Fondo Monetario. Claro. Está bueno, pero está bueno que la recomiende, porque mucha gente la va a ver y se va a dar cuenta por qué estamos en la crisis que estamos, con estos pagadores seriales como, claro, como son nuestro, como dijo que era Cristina, ¿te acordás que dijo que era pagadora serial? Exactamente. Y ahora sí, parece, sí, que con el fondo también es pagadora serial. Bueno, hay que ver esa película, La Puerta Cerrada. Bueno, y hoy, entre otras también. Entre otras, sí, sí. Y hoy, es más que nada un lujito que quería darme, que una peli que ya estrenó la semana pasada, pero que es muy lindo que todo aquel que pueda y que tenga ganas de acercarse a un cine pueda verla. Aparte porque le está yendo muy bien, y eso está bueno también. Es la nueva peli de Clint Eastwood. Clint Eastwood es, bueno, creo que no hay generación que no conozca a Clint Eastwood. Supongo que los más chicos tal vez no, tal vez piensan que es un tema de gorilas, que en realidad hay una canción que se llama Clint Eastwood, que en realidad se llama Clint Eastwood, obviamente, por Clint, no, sí, al revés. Sí. Pero bueno, he visto gente que se confundió en internet y me dio bastante tristeza. Pero bueno, Clint Eastwood no necesita mucha introducción, actor, director, productor, tiene aproximadamente ya unos 70 años de carrera, tiene unos 50 años de carrera dirigiendo, lo cual es... Si estrena una nueva película, Dios quiera, ¿no? Ojalá pueda llegar a ser una más. Sería el director con mayor carrera de la historia. Creo que ya es el más longevo, porque estrenar una película con 91 años es una locura absoluta. Pero bueno, no solamente es digamos como esta hazaña de estrenar una película, sino también de protagonizarla, ¿no? Y de tener algunas escenas bastante compleja. Pero bueno, vamos a dejar un poco la figura de Clint Eastwood, porque se me caen la baba y las lágrimas a la vez. Y vamos a hablar un poco de su nueva película, que es Cry Macho. Una película que de alguna manera parece estar armada justamente para decirnos quién es Clint Eastwood, ¿no? Porque es un personaje, es alguien que, ya lo sabemos, tiene 91 años, por supuesto que dejó los años dorados de su carrera quedaron atrás. De todas maneras siguió trabajando. Es el director más longevo también, por ejemplo, en ganar un Oscar. El tipo más allá de que sigue de alguna manera todo el tiempo superándose, digamos como que la mejor etapa tal vez quedó atrás, entre comillas la mejor etapa porque sus últimas películas fueron increíbles, pero que de alguna manera viene también con esta película, con Cry Macho, viene a mostrarnos y a contarnos justamente dónde se encuentra él, ¿no? Si ustedes por ahí caminan por la calle y encuentran alguna promoción de la película, el eslogan de la película, el logline se le llama, técnicamente, el eslogan es una historia sobre, si mal no recuerdo, sobre perderse y encontrarse. Uno tal vez llega a cierta edad y mira atrás y se da cuenta que hay un montón de gente que no está, que hay un montón de gente que, por supuesto, que no va a volver y le cuesta tal vez empezar de nuevo, ¿no? Y justamente esta película es un poco sobre eso, es sobre encontrar nuevos caminos. A pesar de limitaciones sobre todo de limitaciones físicas, como se ven claramente en su personaje, pero siempre con esa voluntad de querer conocer, de ser fiel a la gente que uno lo rodea, y de justamente a partir de esto encontrar nuevos caminos que lo pueden revitalizar a uno, más allá de todos estos impedimentos que decíamos, ¿no? Así que yo creo que Clint Eastwood de alguna manera nos está hablando de su propia vida y su propio amor por el cine a través de una historia de un vaquero que no puede, que porque tiene la espalda rota apenas puede caminar, que ya no es justamente, ya no es el macho que solía ser, el macho domador y ganador, pero que de alguna manera también se renueva por algo que por supuesto sucede en la película, ustedes cuando se acerquen al cine la van a poder ver, que de alguna manera toda esta voluntad se renueva a partir de distintas situaciones que le van pasando, ¿no? Cada uno esa voluntad se le renueva por experiencias personales, ¿no? Yo creo que, o por lo menos lo que nos está tratando de decir Clint con esta película, es que se le renuevan estas energías a partir del cine y a partir de la gente que lo rodea. Así que es una carta de amor, podríamos decir, a todos los que somos fanáticos del cine que hizo siempre, de lo versátil que es y de lo naturalista que es. Y también, qué sé yo, podría ser una carta de despedida esta película. Insisto, ojalá que no. Pero bueno, ya tenemos 50 años de filmografía para disfrutar de él, 50 años de películas en las cuales dirigió, y tenemos casi 70 años en las cuales actuó, ¿no? Desenfundó, bajó a tiros a un montón y demás. Eso es algo muy lindo también, es un poco reflexivo también con su propia carrera, ¿no? Metiéndose de nuevo, digamos, en la figura del vaquero, pero muy alejado del vaquero tradicional, que eso es muy interesante también como lo explora. Algo que hizo también en Los Imperdonables en el 92. Es muy lindo eso, alejarse de los estereotipos y de las figuras del vaquero héroe, pistolero y demás. Así que una película increíble, Cry Macho, la van a disfrutar muchísimo, o espero que por lo menos la disfruten tanto como la pude disfrutar yo. Bueno, buenísimo. Bueno, me dejaste pensando, Cry Macho es decir llora macho, sería. Exactamente, sí, sí. Bueno, me dejaste con ganas de verla, ¿eh? Es una muy linda película, sí. Bueno. No esperen tiros, no esperen, justamente no esperen al vaquero tradicional, aclaro eso, claro. Aclaro eso, bueno, porque no es menor. La anterior era burra. La mula. La mula burra, la burra. Perdón. La mula es bastante más tensa. Esta es más. La mula, muy buena película, que es la anteúltima, ¿no? Sí, increíble, increíble. Que trabaja él también. Bueno. Sí. ¿Listo, Camilo? Con esto estamos. Bueno, gracias. Te felicito hoy por todo el laburo de producción. Nosotros nos estamos yendo y, como siempre, con ese tema que nos trajeron y que dijimos, sí, si lo trajeron, lo vamos a poner. Es ese Cotton. Más amor, más amor, como dice él en la canción, ese amor que cantan los Beatles y que canta Fito Páez. Chau, hasta la semana que viene, espero que le hayan pasado bien. Cuando no encuentro palabras, una melodía es más. nido. Hay belleza en naufragar. Me quedo quieto, me quedo tirado. No hay más que hacer que observar al costado. Yo sé que no estamos solos, a veces lo olvido y canto una canción. Y si no encuentro respuesta, busco un abrazo que me den calor. Locos de Buenos Aires. 30 años.